¿Cómo evitar que te afanen el auto? Sí. Atención, nos llaman muchos de nuestros oyentes y nos dicen, ¡ay, me afanaron el auto! Bueno, ¿cómo hacer para que no te lo afanen? Es el objetivo de este informe de nuestro equipo de producción. Sí, que visto a la inversa sería también, ¿cómo robar un auto? Yo creo que hay que hacer ese informe. También, lo haremos la semana que viene. Sí, está muy bien. ¿Cómo afanarse un auto? Sí. Dice, primero, si estás vendiendo el auto... Suponete que estás vendiendo tu auto, vendo auto. Sí. Entonces viene un tipo y dice, ay, lo quiero probar. No se lo prestes. ¿Y pero no lo se prueba? Lo prestes, pues la mayoría de los robos ocurren así. Viene un tipo y dice, ay, yo lo voy a comprar, a ver, lo voy a probar. Y se va a dar una vuelta y no vuelve más. Pero bueno, no. Por ejemplo, en Colombia el 70% de los robos son así. ¿Por qué? ¿70%? Porque es una modalidad. Pero no se dieron cuenta que... Bueno, ahora sí se dieron cuenta, pero ya se los apanaron. Bueno, sí, pero es raro que la estadística trepó hasta ahí. Tipo, vende el auto. A ver, qué lindo auto. A ver, ¿cuánto vale? ¿Lo puedo probar? Sí, cómo no. Y el tipo se pone a esperar, pasan las horas, no viene. Se lo apanó. No, usted se tiene que ir con la persona. Claro, tiene que ir. Y manejando usted... Disculpe, no es que sospeche, le dice. No, no le dice. No es que sospeche, pero voy a ir manejando yo. No, no sospecha. ¿Cómo dice el tipo? Yo lo voy a comprar, lo quiero probar yo el auto. Bueno, pero lo mira. Yo qué sé cómo anda si no lo manejo. Y bueno, vio que cuando compra un auto nuevo, 0 kilómetros, no lo prueba. Uno va, lo compra y no se lo... Y bueno, porque no se supone que 0 kilómetros tiene que andar bien. Sí, sí, eso sí, es verdad. Y si no anda bien a los 0 kilómetros, ¿cuándo va a andar bien el auto? Y bueno, a veces no. Bueno, así es. Bien. Y cuidado, porque yo recuerdo, yo le vendí un auto a una señora. ¿Qué tal? Hola, auto. ¿Qué tal? Que lo quería probar. Ah, y se lo afanó. No, sí. Yo ya le dije. No. Se lo dije y usted no hizo caso. No, señor, subió, le digo, bueno, vamos a dar una vuelta. Ah, bueno, y a lo mejor no quiso porque tenía miedo que usted se propasara. Porque hay gente, yo se lo voy a decir, no se lo quería decir, se lo voy a decir ahora. Hay gente que vende autos para propasarse con las damas, señor, que eventualmente quieren comprarlo. Viene una dama y dice, ah, ¿usted quiere comprar este auto? Bueno, si quiere dar una vuelta, vamos. Yo manejo, y la llevan a Palermo, ponerla. Claro. Ahí el Rosedal, qué sé yo, y en el oscuro paran. Y dice, bueno, ¿qué le parece cómo anda? El carburador, el ¿cómo le funciona? Claro, y ahí se le insinúa a la mena. Bueno, ya que estamos en esta situación tan particular, se le insinúa. No nos despojamos de nuestras vestiduras, señor, por favor, y damos rienda suelta a nuestra lujuria. Al tiempo que usted comprueba las bondades de este auto. Pero ella se baja del auto, eso es un atropello. Bueno, es un atropello, yo estoy de acuerdo con usted. Sí. A mí no me gustaría que mi novia, por ejemplo, quisiera comprar un auto y cayera en manos de uno de estos vendedores poco escrupulosos, señor. Bueno, no, las novias van a comprar autos con el novio. Claro, eso es lo que yo le digo a mi novia, pero ella insiste en ir sola. Bueno, me parece que... a mí me gusta ir sola porque creo que la mujer, etcétera, viene media hora de pésima literatura. Bueno, pero vio que el buen novio... Sí. Acompaña desde el asiento trasero. Claro, se esconde en el asiento trasero y cuando el tipo detiene el auto en Palermo y empieza a bajarse los pantalones, aparece el novio. Recién y le dice, tenga mano, tallador. Sí. Nosotros lo único que queremos hacer es comprar este auto. ¿Y por qué esperó hasta ese momento? Bueno, vienen de Bampi. Porque no podía creer que fuera tan miserable ese hombre. Bueno, señor. Ahora usted, para comprar un auto, ¿esto era para comprar o para vender? Ah, no, era para que no se lo robe. Para que no se lo afanara, no, señor. Es otro asunto. Porque usted pide que le abran el capó y... Yo sí, sí. Pone sí. Cara de entendido del motor. Sí, pongo cara, ajá, digo, aunque no entienda nada, ¿no? Claro. Y hago... pruebo cosas, por ejemplo, toco la bocina. Eso delata que usted no sabe nada. A ver si anda, un momento, le digo, voy a ver si anda la bocina. Anda perfectamente. Eso está bien, digo, porque cuando en un auto no anda la bocina... No quiere decir nada. Algo malo sucede, señor. No, la bocina sí, es algo... Sí, sí, sí, lo primero que hay que... Alguien que descuida el funcionamiento de la bocina en un auto es porque lo demás... Calcule cómo andará, si no. No delata nada el no funcionamiento de la bocina. Una cosa que es perfectamente inútil para evitar el robo de autos es la alarma. Y sin embargo, lo que más se instala, la alarma es lo primero que le dicen. Se instala, pero solo sirve para molestar. todas las noches, en cualquier barrio, sí, suenan decenas y decenas de alarmas sin que uno vea ningún ladrón con cara de frustrado ni ningún policía acudir al galope. Claro. El auto, muerto de risa, permanece allí en el mismo lugar sin ser ni robado ni rescatado por su dueño, haciendo sonar su alarma e impidiendo el sueño de toda la barriada. Sí, y se prenden y se apagan las luces. Sí, sí. Hace de un todo. Escándalo total. Un escándalo total. Extrovertido. Eso ocurre en muchas ocasiones, cuando alguien toca el auto, cuando lo rozan. Cuando hay mucho viento. Cuando hay viento, cuando hay terremoto, lo que sea. Sí, llueve. En muchas situaciones, menos cuando lo afanan el auto. Porque los ladrones sí saben cómo hacer para que no suene la alarma, claro, y se lo afanan tranquilamente. Bueno, pero vio que ahora hay otras alarmas que son... Buenas tardes, sí. Otras alarmas que... ¿Cuáles son? ¿Cuál es el último grito? Discúlpeme la forma de decirlo, sí, en alarmas. Bueno, es la geoalarma. ¿La qué? La geoalarma. Ah, ¿y de qué se trata? Que le da la ubicación geográfica de a dónde está el auto que le robaron. Yo no quiero saber dónde está, quiero que no me lo roben. Bueno, no, pero... ¿Qué gano? Yo me dije, está en Suiza su auto, sí, se lo llevan, sí, chao, ya está. Bueno, es raro que lo... Está en casa de los ladrones. Y bueno, entonces usted llama a la policía y dice, mire, está en la calle Santos Vega. Ah, pero le dicen. Santos Vega 130. No me digas. Sí. A una cuadra de la casa de mi primo en Villavoz. Bueno, ahí no será su primo, ¿no? Es muy posible. Sí. Entonces la cana va hasta allá y le dice, ¿qué era? Entonces le dice, bueno, un Fiat Duna rojo. Ajá. No era un Fiat Duna rojo. Es un ejemplo. Ah, no. Ya que está, dígale que era, no sé. Una Maserati. Una Maserati, sí. Total. Si no van a saber, si me van a devolver lo que usted diga, mejor. No, lo que usted diga no, sino porque nosotros le instalamos un dispositivo en el auto. Ah, sí, sí. Que está conectado a nuestro satélite y le da toda la ubicación por un sistema geoestacionario. ¿Ustedes tienen un satélite privado? No, contratamos. Ah. Veo que se alquilan los satélites. Sí, claro, claro. Usted se alquila una parte de un satélite, para lo que quiera. Claro, para que no le roben el auto. Pues. Claro. Y se alquila, tiene tantos compartimentos, y ya está. Y bueno, le manda a la policía, tipo. Y claro. Ah, y va para la policía sin que le suene nada. El tipo no entiende cómo es que llegaron hasta él. Y hay otra que creo y el que tipo le... puede protestar inocencia, incluso. Y no, y tiene que mostrar los papeles, todo, señor. Y no, pero el tipo no está ahí. ¿Y dónde está? Escondido, qué sé yo. Bueno, pero... No lo va a dejar justo a la puerta de la casa. Bueno, pero recupero el auto. Y por lo menos recupero. Pero yo lo que quiero es justicia. Pues, yo quiero que lo metan 30 años preso al tipo. No es 30 años, es un delito que da 30 años. Qué lástima. Hay otro que creo que le avisan por celular, de una aplicación. Le afanaron el auto. Que le dice, te están robando el auto. Entonces, que está, por ejemplo... ¿Y usted qué hace? Sale corriendo. Y depende. Está en el cine, ponele. Claro. Un papelón. Sí. Dice, señor del Prete Pascual. Sí. Y usted sale medio... y sale... Sí. Y le dice, le afanaron el auto. Sí, bueno, pero si ya se lo afanaron, ¿para qué sale? ¿Termina con la película? Claro, y después, dígame dónde está y lo voy a buscar. ¿Qué va a solucionar? En el momento nada. Dice, tenga cuidado, si usted va por la calle y alguien le dice que tiene una llanta que está desinflada o que está saliendo humo de algún lado, porque lo que quieren es que usted se detenga. Claro. Y entonces, cuando se detiene, aparecen los cómplices de estas personas, aparentemente bien intencionadas, y provocan la sustracción lisa y llana del auto. Bueno, pero a veces la tengo desinflada. Claro. Y me señalan con el dedo. ¿Y qué hago? ¿Niego? Y no, no. Y el no tipo puede. Que me lo señala dice, ¿qué? Mi información no vale. Claro, ¿qué? No vas a parar. No vas a parar, dice. Que ¿crees que yo te lo quiero afanar, compadrito? Está bueno, o sea, nadie fue tan lejos. Claro, la próxima vez dejo que se te rompa todo. Pero si quieres... Vergüenza atorrante. Veo que uno mismo dice, sí, ya sé. Sí, ¿no? Uno siempre... Sí, yo digo, sí, sí, gracias. Sí, gracias. Sí, ya sé. Ya sé, yo soy así. ¿Por qué? ¿Y por qué sigue andando? Si ya sabe, ¿por qué sigue andando? Porque no me importa. Gracias. Ah, bueno. Gracias. Dice, evita dejar objetos de valor en los asientos del vehículo o en lugares visibles, ya que esto es muy atractivo para los ladrones. Y sí, porque si usted deja, por ejemplo, $1,000,000. Sí, ahí en billete de 200 pesos. Bueno, a la vista, ahí arriba del asiento del acompañante. El tipo pasa alguno y dice, yo se lo afano. Y sí, $1,000,000. Claro. Más, por supuesto, más caro que el auto. Sí. Así que le rompe la ventanilla. Incluso le dejo el auto. Sí, por supuesto, ¿para qué se lo va a llevar? Claro, ¿para qué me voy a comprometer robando un auto que a lo mejor tiene ese dispositivo que usted dice? Sí. En cambio, los $1,000,000 por ahí no tienen eso. No. Y yo me lo llevo y me lo gasto. Bueno. Yo soy así, cuando me voy a robar un auto. Sí. Y ahí adentro $1,000,000, le dejo el auto al tipo. Está muy bien. Y ya está. ¿Y después se compra un auto? Después me compro otro y me compro el que quiero yo, señor. Está bien. Y lo mejor, por lo menos es un auto bien habido. Bueno, sí. Que no voy a tener que arrepentirme de nada. Pero si usted se robó la plata para comprarse. Bueno, pero eso es otra cosa, señor. El auto que me voy a comprar es otra cosa. Después, ¿de dónde saqué la plata? A usted no le importa. Bueno, señor. Señor, bueno. Dice, otra de las recomendaciones es que si te tiran un huevo... ¿Quién le va a tirar un huevo? Bueno, sí, nunca falta alguien que le tire un huevo. Sí. Dice, al parabrisas del carro. Claro. No actives el sistema para limpiarlo. ¿Por qué? No sé. Conserva la calma. Sí. Y acelera, pues lo que el ladrón espera es que pierdas visibilidad. Parece que cuando querés limpiar un huevo, es peor. Es peor, sí. Pero si le tira el sapito con agua, con todo. No lo sé. Tómatela y mucho menos te detengas para limpiarlo con un trapo. No, donde aparecen los ladrones, siempre el asunto es tirar cualquier sustancia. Claro, algo, petróleo. Para que impida la visibilidad, esperando que frenes, y te bajes a solucionar el problema. Y ahí en realidad lo que haces es tener un problema. El tipo aparece y dice, buenas tardes. Sí. Lamentablemente somos ladrones y le vamos a robar este auto, no sin antes esperar que usted lo limpie. ¿Pero cómo le voy a limpiar a los chorros claro, el auto? Bueno, si tu vehículo posee un sistema de alarma, úsalo, dice acá, sin embargo. Cuando desrecomendamos la alarma. Sí, no, acá dice, si no tiene, instala uno. No, señor, no, eso sí que no. Vio que también está la falsa alarma, que es... Falsas son todas. Sí, son todas, no, pero que ni siquiera es esa, no es sonora la falsa alarma. ¿Cómo es? Es una luz que titila... Y que le hace creer al ladrón que usted está vigilado, vaya a saber por qué dispositivo. Sí, señor. Entonces dice, no, este tiene una alarma. Pero como han prosperado estas falsas alarmas... Ya el ladrón sabe eso mucho mejor que nosotros. Sí, señor. Imagínense, señor. Trabaja de eso. Las vende las falsas alarmas. Claro, claro. Siempre revisa los espejos laterales, porque por ahí te pegan papeles... O mueven los espejos para que te detengas. ¿Y qué? Y ahí le roban el auto. También te atan tarros atrás. ¿Por qué de tarros? Para que usted también, para que se detenga. Para que se detenga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué para eso? ¿Por qué no lo abordan cuando se está subiendo al auto y ya está? Bueno, eso es lo que hacen también. Sí. Y sí, porque eso es lo más fácil. Sí, eso es lo más fácil. Claro. Dice... Cuidado con el robo de partes del vehículo para ser vendidas. Sí, yo conozco una persona que bien podría denominar mi hermano, que le afanaron el parabrisas sin robarle el auto. Sí, creo que el único caso que escuché. Claro, no debe ser muy fácil de sacar, calculo yo. No, porque es con una sopapa, no sé cómo claro. Eso. Para mí que esos son los mismos tipos que venden... Los parabrisas. Claro. Pero, ¿y el auto no? El auto lo dejaron. Mirá vos. Hay otros que te rompen ese vidrio y no te afanan ni el auto ni nada, pero tenés que cambiar el vidrio. Pura malevolencia. Porque sí. Porque sí. Claro. Sí, es maldad. Sí. Bueno, de maldad. Acá hay otros consejos también que son muy interesantes, que es vigile el auto, por ejemplo, deje siempre una persona de la familia... Hagan guardias a la noche. Sí. Bueno, usted tiene estacionado el auto enfrente. Sí. Y bueno, hacemos tres guardias. Pero así no se puede. Una guardia de 4 horas, otra de 4 y otra de 4. Pero así no se puede. ¿Cómo? O tres. Sí, pero no le queda, no cubre todas las horas de... No, pero a la noche, después nos mandamos. Pero no se puede. Tres horas cada uno, nos quedamos en el balcón mirando, y si viene alguno a robarlo, le decimos... ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo? Trae la llave, le dice el chorro. Claro. No, no se puede vivir así, señor. ¿No? El auto no... ¿Sabes qué es muy importante? Que me llama la atención, que es un dato que los especialistas en seguridad no destacan. Es fundamental el color del auto. ¿Por qué? Si usted tiene un color poco habitual, un auto lila... ¡Ah, qué lindo! Qué bueno, sí. Siempre soñé con un auto lila. No se lo roban. ¿Y por... sí? No se lo roban. ¿No creen que lo iban a robar? No, porque... ¿Más? Claro, no. Imagínense, yo quiero tener un auto lila mucho más de lo que quiero tener un auto gris. Bueno, pero ¿quién el chorro... me interesa un auto gris? A mí me gusta un auto amarillo, amarillo, amarillo. Yo tenía uno muy amarillo. Antes había más colores de sí, auto. Sí. Ahora son todos ahora grises, no, negros, son todo... blanco, punto. Sí. El blanco parece una heladera, ¿no? Sí, o un lavarropa, depende de qué auto, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero el auto lila, enseguida lo encuentra. Usted dice, claro, me robaron no, un auto lila. No, ¿sí? Bueno, robaron un auto lila, pero usted calcule que esa misma reconocibilidad sí. opera en otros ámbitos de la vida. Usted sale con una mena y lo ven a 300 metros. Claro, también. Yo, Barton, lo vi con sí. una mena. ¿Cómo me reconocí con el auto lila que tiene? Sí. ¿Qué hacía el otro día con su auto parado en medio de ahí del Rosedal de Palermo, en el guindado? Claro, ¿usted cómo se niega? No, no era yo. No era yo, que sí, ¿quién tiene un auto lila? Usted. Sí, sí. Y las minas no le suben tampoco. ¿Cómo no van a subir? No le suben, dice, yo soy casada. ¿Qué me voy a poner? Me voy a subir arriba del auto lila. Bueno, pero no se lo roban. ¿Usted el auto lila lo deja estacionado con la llave puesta? Y no, nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere. Como hace un tiempo había una marca. Sí. La de que habían hecho un auto con autopartes de distintos colores. Un guardabarro de un color, el capó del otro, el techo de otro. ¿No se acuerda de ese no. auto? Un auto popular. Y... Claro, nadie... Vaya a vender ese auto después. Si usted se compró el auto de piñón fijo. No hay manera, lo ubican en cualquier lugar. El auto claro. de todos los colores. El auto multicolor. Otra que el auto lila. Enseguida lo encuentran. ¿Y cuáles son los autos que más roban? Los autos caros, pero sobrios. Y sí, que se puede vender rápido las partes, digo yo, como un chorro. Claro, claro. Me sí, imagino. Buenas tardes. A mí como sí. ladrón me gusta mucho sí. Desarmar el auto. Claro. Y irlo vendiendo. Ah, sí, sí. Y bueno, ¿por qué es lo que se hace, no? No claro, porque... ¿Y venden un guardabarro? ¿Quién se va a robar un guardabarro solo? Ahora, usted roba todo el auto, ¿no? Y sí, y después claro. lo desarma, o lo... o desarma ahí mismo donde está el auto... No se pone con las herramientas y le saca a poner el árbol de leva. No. Y le deja el resto del auto, ¿no? No, y es sospechoso que alguien esté sacando el árbol de leva. Claro, pues se tarda mucho. Sí, entonces, sí. a mí me parece que lo mejor es robar el auto, lo lleva a un garage... Al desarmadero, punto, sí. ¿no? Un desarmadero, vamos a llamarlo así. Sí. Lo desarma y lo vende por parte. Alguna parte incluso se la deja donde estaba. ¿Por qué se la deja? Estaba pensando, por un poco de culpa alguien tiene que tener. No, pero es porque no lo logra vender, pero si no todo, hasta el espejo retrovisor. Ah, no. ¿sí? Sí, todo lo vende. ¿Un espejo retrovisor? ¿Quién va a querer un espejo retrovisor solo si no tiene auto? Bueno, pero tiene un auto sí que se le rompió el espejo retrovisor. No me digas, ¿sí? Claro, entonces dice, bueno, no puedo ver más para atrás. Claro. Y bueno. cuidado que es interesante ver para atrás, ¿eh? Sí, bueno. A veces a uno lo están siguiendo y no se da cuenta porque no tiene el espejo retrovisor. Y claro, no se da cuenta. Entonces hay que buscar a algún ladrón, que son los únicos que los venden, ¿o no? No, los venden ahí en la calle Warnes. Ah, bueno, bien. Y ahí tiene espejo retrovisor. A mí me gusta cambiarle, no el original, o sea, no el que viene de fábrica, sino ponerle otro distinto. De esos de casi como de colectivero, bien grande. Ah, y con cintitas. Sí, con cosas. De cintitas colgando y usted sube su novia, por ejemplo, y ve que está saliendo con un hombre de personalidad. Bueno, para mí, el hombre que decora su auto, ¿no es cierto? Con esas luminosidades, con espejos especiales, cintas y lamparitas, bueno, muestra quién es. Muestra sí. que es un ser, una criatura de selección. Bueno, ya, y ni le digo si usted labra en el espejo el nombre de su novia. Ah, bueno. Ahí Paola. ¿Se llama? ¿Tiene que llamarse Paola o se puede llamar de cualquier manera? No, de cualquier manera, ah, para poner Anabela. ¿Cómo se llama su novia? Ni Paola ni Anabela. Bueno. Imagínese su nombre serio. Bueno, pongamos por caso. Cualquier nombre, señor. Lo escribe ahí y le queda ahí, ella. Orgullosa. El homenaje que usted le hace. Ahora, el día que usted se pelea con la mina, lo va a pensar dos veces también. Y eso contribuye a la estabilidad de las parejas, me dicen aquí, ¿no? Porque usted se gasta un potosí. Sí. En grabar el nombre de su novia, póngale que incluso hasta se llame Anabela. Bueno, sí. Le pone ahí y se pelea. Sí. Y lo va a pensar dos veces. En cuanto piense en todo lo que tiene que hacer para cambiar el nombre del espejo, va y la llama y le dice: mira, Anabela, ya está. ¿Viste eso? Pero no, señor, ¿cuánto le cuesta un espejo nuevo? Sale mucha guita y además lo que tardan. Tardan porque tenés que sacar turno. Pero aquí, ¿cómo tú? Y yo no voy a andar con el espejo con el nombre de una persona que ya no me quiere más. Y no, eso sí. Ah, no, porque a mí me la haces una vez, no me la haces más, señor. Bueno, está bien. No, a mí nadie me deja y yo todavía encima ando como pidiendo limosna con tu nombre en el espejo. Claro, ¿qué te crees que soy yo? Lo pasé. Estoy en un semáforo y me ve uno y dice: ¿cómo te atreves a andar con el nombre de esa mina? Que en otra cuadra la vi con otro ñato. ¿Pero qué sabe el tipo si era Anabela o no era Anabela? Bueno, no sé, señor. No sabe nada. Bueno, esto es todo lo que tenía que decirle con respecto a la sustracción de autos, sí, y afines. Bueno, ahora, de todas maneras, se ve que el robo de autos no se ha modificado mucho, porque los consejos han sido... Siempre, sí, no hay, la tecnología del ladrón no mejora, no mejora realmente. Ahora, ¿no conviene? Se lo pregunto yo con mentalidad de chorro, ¿no? Más que robar autos, abordar a los camiones que transportan autos de salidos de fábrica. Claro, se lo afana directamente todo ahí. Todo el camión. Y todo, que se afana 5 o 6 autos y listo. Y le queda encima el camión. Todo. Y además, como no tienen patente. Claro, ¿qué sabe? Usted... ¿Cómo lo busca? Le pone la patente que quiere. Todo, dígame un número. Claro, el 749. Listo, le ponemos la cabeza. Listo, y se lleva el Fiat Uno rojo, 749. Con una letra cualquiera, le ponía ahí. Y ya está, y no lo agarran más. Y bueno, ¿sabes? No lo agarran más. Y cómo anda que no toda se la vida con 5 o 6 autos que se afanó. Claro, los va cambiando. Y todo mirá este, qué bacán los autos que tiene. Y no se dan cuenta que son robados. Y el camión lo tira. El camión lo deja estacionado en lo Uruguay. Lo deja estacionado, ponele en un estacionamiento cualquiera y no lo va a buscar más. Claro. Es difícil estacionar un camión mojito. Sí, adentro, sí. Adentro de uno de esos. Tiene que... Sí, maniobrar. En el paseo de la plaza, por ejemplo. Sí. En el tercer subsuelo. Va bajando, así. Bueno, raspando con las paredes. Señores, vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos.